olvidarme de sus besos, de sus labios tan hermosos que me arrastran al dolor. Traiga, amigo, más licor para beber. No me importa lo que diga, si es mi pena o mi alegría, si ha sido solo mía, y me apena el recordar. Ciegamente la quería tanto y tanto, y llorándome.